Carlos Raimundi, él es referente del partido Solidaridad Más Igualdad, de integrante, forma parte del Movimiento Nacional y Popular, está en el frente. ¿Qué tal, Carlos Raimundi? ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buen día. Hola, y equipo y a la audiencia, muchísimo gusto de poder conversar. Bueno, mira, te tenemos varias veces pensamos, uy, qué lindo hablar con Carlos, Carlitos, con el negro, qué sé yo, y se nos va pasando el tiempo. Ayer leíamos algo tuyo y dijimos, bueno, anclaje para llamarlo. ¿Estás preocupado o alertando sobre la campaña sucia que está empañando el clima preelectoral? E invitabas a poner la mira en el tema realmente importante, ¿no? Sí, hola. No hay que ser demasiado inteligentes para darse cuenta de cuál es el camino que nuestros adversarios electorales van a tomar o están tomando, porque la verdad es que no tienen margen para ninguna propuesta positiva, por dos razones. Primero, porque la propia marcha de la economía es terriblemente dramática para el grueso de los argentinos, salvo para algunos pocos sectores, ¿no? De empresas monopólicas, de energía, bancos, esas cosas. Después al resto de la sociedad argentina le va muy mal, y el hecho de que hayan calmado el dólar, uh-huh, o que se muestren así exuberantes en materia de obras públicas, no alcanza para revertir lo dramático de la situación. Entonces van a apelar a cuestiones negativas. Uh-huh. Bueno, el segundo motivo, además, por el cual no pueden apelar a ninguna receta económica, es porque los confrontaríamos con la campaña anterior del año 2015 y demostrarían que son absolutamente mentirosos, ¿no? Con un caradurismo inigualable. Uh-huh. Así que desde lo económico no pueden proponer cosas positivas. El único margen que le queda es la agenda negativa. Uh-huh. Y la agenda negativa está dividida en dos partes. El fraude electrónico, que yo creo que tenemos que estar muy alertas a eso, y las campañas sucias, que no van a variar mucho respecto de lo que le hicieron a Aníbal Fernández en el 2015, sí, lo que le han hecho a Axel, a Máximo, a la propia Cristina Viven haciéndoselo, lo que se inició con una acusación al padre de Filmus hace unos, sí, cuantos años, lo que le hicieron a Lula, lo que le hicieron a Evo Morales unas horas antes del plebiscito, inventándole un hijo que nunca había tenido y que luego fue desmentido, claro. Lo que para lo que sirven ese tipo de campañas sucias es para generar impacto, ¿no? Entonces, yo como veo que aquí el adversario nuestro no es Macri, digamos, es Macri en términos de candidatura formal, pero es el poder financiero globalizado, es una disputa geopolítica que hay en el mundo. Ha sido Trump el que le ha obligado al Fondo Monetario a hacer lo que técnicamente el Fondo Monetario no estaba dispuesto a hacer, que es prestarle tanto dinero a un solo país exclusivamente para sostener el tipo de cambio y permitir que ese dólar, que esos dólares se vayan. Es decir, el fondo presta dinero y la Argentina, para sostener el dólar, vende dólares y esos dólares después terminan yéndose del país. Nunca el Fondo Monetario autorizó. ¿Por qué lo hizo ahora? Uh-huh. Porque lo que le interesa no es lo económico, lo que le interesa es que Macri no caiga y que pueda ganar la elección. Entonces, teniendo semejante adversario, digo, y después cobrarse con las tierras de la Patagonia, cobrarse con Vaca Muerta, cobrarse con el litio, es decir, sabiendo que un país no le puede pagar en dinero, se le ejecutan los activos, como pasa con cualquier prestador al cual no le paga el deudor, ¿no? Entonces, es una deuda política es un apoyo político el que le hace Trump, y entonces, tomando en cuenta eso, no debería extrañarnos que se inventen causas, inclusive en el ámbito internacional. Es decir, que aparezcan, como fue la causa de Nisman, primero en la prensa internacional, y de allí causen impacto negativo en la opinión pública argentina. Yo no es que tenga pruebas de esto, las pruebas son los antecedentes, las pruebas es saber cómo proceden, cómo se manejan. El factor sorpresa, el factor impacto, el factor conmoción. Entonces me parece que tenemos que adelantarnos y anticipar que eso va a ser una nueva patraña más, una nueva mentira, y que tenemos que estar preparados para que no nos genere ese impacto negativo que ellos buscan, ¿no? Preparados es esto, estar alerta, saber qué puede pasar, qué ha pasado y qué está pasando en nuestra patria grande y con resultados, bueno, dolorosísimos, ¿no? Lo que está pasando. Claro, y saber qué es mentira, ¿no? Claro. Saber qué es mentira. Ajá. Saber de antemano que van a inventar eso, que lo van a utilizar esas horas para cambiar el voto de alguna gente y que después lo van a archivar. Como ha pasado con todas las causas. Decime, cuando un jefe de ministros como Aníbal Fernández es acusado de un triple homicidio, ¿dónde está esa causa ahora? ¿Dónde está? No está más, porque no está más porque nunca estuvo, porque el objetivo no era jurídico, el objetivo era generar un impacto político. Una vez que se pudo generar ese impacto político y que se logró que una persona que ni había pisado la provincia de Buenos Aires, como Vidal, le ganara al PJ de la provincia de Buenos Aires, después se archiva la causa. Entonces, este mecanismo creo que tendría que formar parte también. No digo que lo diga Alberto Fernández, porque él está para otra cosa, Cristina está para otra cosa, pero sí creo que tiene que haber una herramienta del frente de todos que vaya alertando, así como está alertando sobre el fraude electrónico, tiene que alertar también sobre este otro tipo de campaña sucia. Bueno, y este tu aporte que entonces contribuimos a difundir hoy aquí en Radio Encuentro, y aprovechamos, ya que seguimos con vos, Carlos, a que nos cuentes de algunas actividades en las que estuviste estos últimos días o sobre las que seguramente tenés opinión. La más inmediata, ayer sentencia absolutoria a Fernando Esteche, que hoy a esta hora exactamente sigue estando preso. Única persona presa por el memorándum, por el acuerdo de entendimiento con Irán, pero ayer absuelto en una causa inventada. Bueno, la justicia ayer zafó de un nuevo bochorno. ¿Qué te parece a vos? Sí, vos imaginate que cuando Fernando, con quien he estado varias veces en la cárcel de Arcos Paz, sigue estando preso, así que la verdad el problema central sigue. Pero hablando con sus familiares y hablando con el foro por la libertad de las presas y los presos políticos en la Argentina, estaban felices, te digo sinceramente, estaban más felices que yo, porque no le hace bien a su situación actual que sigue acumulando causas o que hubiera seguido acumulando condenas. Yo estuve en las audiencias del juicio por el cual salió absuelto ayer. Sí, sí, te vimos en la participación, además, en la radio abierta, creo que la primera o segunda jornada, por eso te preguntaba. Fue tremendo, es tremendo, tremendo el invento de esa causa, como vos decís. A ver, mira, yo te digo, un Estado provincial que ha cerrado escuelas por falta de presupuesto, que tiene como tiene las rutas, los hospitales, que no ha construido una vivienda, y que gaste dinero en sostener causas, en sostener magistrados, fiscales, como los que han sostenido esta causa contra Fernando Esteche, es vergonzoso, es aterrador ver un Estado que degrada la condición social de su pueblo y que al mismo tiempo gasta dinero en mantener este tipo de aparato judicial completamente cooptado por intereses económicos, por intereses ideológicos. Así que no podía salir de otra forma la causa. No podía salir de otra forma. Ahora, el problema es haber inventado esa causa. Claro, ¿no? Claro, claro, ahora, claro. Y Fernando sigue preso, por la causa del memorándum, sí, una que es un memorándum que a mí me tocó defender en la Cámara y que lo haría. Es decir, nosotros no tenemos que estar a la defensiva de cosas, tenemos que estar orgullosos de las cosas que hemos hecho. Yo volvería a defender en los mismos términos ese memorándum y seguiría pidiendo por la libertad de Fernando, por la absolución de todos los acusados, porque la verdad que el problema que tiene el poder es que si se da a luz lo que verdaderamente representaba esa política exterior, quedaría al desnudo cuáles son los verdaderos estados terroristas en el mundo, cuáles son los verdaderos estados que torturan, por ejemplo, cuáles son los verdaderos estados que fabrican y comercian ilegalmente armas, son los estados del mundo que financian dictaduras, golpes de estado, que matan inocentes todos los días. Eso tendría que quedar al descubierto. Por eso es tan agresiva la prensa internacional contra ese memorándum, porque es lo que verdaderamente ponía al descubierto dónde está verdaderamente el terrorismo en este mundo, ¿no? Y el gobierno de Macri haciendo estos deberes absurdos de ponerle nombre a los verdaderos terroristas, ¿no? Ahora el otro día, cuando el aniversario de la AMIA, y acusando como grupo terrorista a Hezbollah. Bueno, una nueva perla más, claro. ¿No? En ese servilismo histórico de nuestra oligarquía, ¿no? Hezbollah, que además es un partido político que gobierna el Parlamento del Líbano, que ha sido electo, lo cual no quiere decir que no haya algún fanático, digamos, ahí, pero nosotros, digamos, Patricia Bullrich no es menos violenta que un fanático que pueda tener el Hezbollah, así que lo que pasa es que plantean estas cosas justamente para que no podamos debatir con libertad, con altura, con profundidad estos temas, ¿no? Tal cual. Carlos, no quiero abusar de tu tiempo. Una preguntita más, porque sé que es una situación que vos celebrás, sos de los que creyeron, apostaron a la construcción de lazos fuertes en nuestra América, en nuestra patria grande, con modelos, con presidentes muy potentes, en la década ganada, de la que hay mucho que orgullecerse y no que lamentar, y hace poquitos días una nueva cumbre de los pueblos. Tu palabra sobre eso, para el cierre de este encuentro. Bueno, ahí hubo, mira, los modelos de integración no son ajenos a los gobiernos de los países que se integran, digamos. Cuando los gobiernos de los países que se integran son populares, hay modelos de integración. Es decir, se trata de acordar formas productivas, formas de desarrollo. ¿Por qué? Porque se trata de presidentes o de líderes que lo que buscan es el bienestar de sus pueblos. Ahora, cuando tenemos etapas donde la integración está encabezada por personalidades como Bolsonaro en Brasil o como Macri en Argentina, no hay modelo de integración, hay modelo de subordinación, es decir, se ponen de acuerdo para subordinarse al imperialismo. Entonces están esas cumbres, a diferencia de las que hacíamos en otra época, no hace tanto, están vacías de pueblo. Claro. Y el pueblo está en otro lado. Entonces, en la ciudad de Santa Fe, la semana pasada, teníamos los presidentes en un laboratorio y el pueblo en otro lado, la masa trabajadora en otro lado. Y eso fue lo que pasó. Así que yo recuerdo, por ejemplo, cuando Chávez planteaba aquel modelo de integración energética, ¿no?, que conectara la riqueza de los hidrocarburos de la cuenca del Orinoco con la Amazonia, la biodiversidad, con los acuíferos y las riquezas de la Argentina, Si eso se hubiera producido, si esa integración energética en infraestructura para conectar esa riqueza se hubiera concretado, indudablemente hoy tendríamos una América Latina con un poderío, con un protagonismo extraordinario. Así que son dos modelos, por eso no son ajenos. Vamos a recuperar ese modelo de integración, ese modelo de Mercosur, ese modelo de UNASUR, cuando tengamos presidentes populares, ¿no? Ojalá que así sea lo más pronto posible. Carlos, te agradecemos. Y empecemos por la Argentina, ¿no? Tal cual, tenemos una oportunidad. Carlos, muchas gracias por este tu aporte, no, no, tu mirada. Claro, ya sabes que nos ayuda. Sabes que es un gusto y lo hago con un instante, pero además con un cariño muy especial. Bueno, que tengas un muy buen día. Realmente. Bueno, Carlos Raimundi, referente de Solidaridad e Igualdad, en el frente de todas, todos y todes, ayudándonos a pensar sobre algunos temas. Atente, alerta, campaña sucia en marcha.